Oiga, ¿cómo se llama este tema? Amor, ilusión y pasión. Tres cosas que vamos a encontrar en esta historia. Tres cosas que vamos a encontrar en esta historia: amor, ilusión y pasión. Vamos a ir una vez más a la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 2, donde dice: y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Oiga, hermanos, estaba Abnón angustiado hasta enfermarse. Estaba angustiado hasta enfermarse. Y no por una muchacha de que él conocía, sino por su propia hermana. Imagínense qué sinvergüenzada, hermano. Desde el arranque se mira, hermano, que aquí no está Dios en esta situación. Hermano, va a estar usted angustiado y enfermarse por su hermana, imagínese, hermano. ¿Verdad que usted cree que ahí está Dios en eso, hermano? No, hombre, hermano. ¿Sabe quién está ahí? El diablo está metido ahí, hermanos. Yo me voy a enfermar y hasta me voy a enflaquecer por mi hermana, imagínese, hermano. Entonces, desde el principio a mí Dios me dijo esto. Mucho joven, fíjese, hermano, mucho joven anda ilusionado, anda, hermano, en otro mundo, anda que no puede ni dormir, anda, hermano, que ni comer quiere, anda que ni a trabajar quiere ir por estar platicando toda la noche con la muchacha y con su hermana. No crea que es con una persona de allá afuera, con su hermana. ¿Cuál hermana, hermano? Su hermana en Cristo. Amén, hermanos. Con su hermana en Cristo. Yo siempre he dicho esto. Cuando uno no está casado, la Biblia le dice Pablo a Timoteo que vea a las jóvenes como sus hermanas. Amén, hermanos. Pablo le dice a Timoteo: a la más joven como que si fuera tu hermana, a las más mayores como que fueran tu mamá, así míralas. Y entonces, amados hermanos, yo siempre he visto esa relación de un cristiano cuando es cristiano y anda de enamorado con las hermanitas de la iglesia. Anda enamorado, así como Amnón andaba enamorado de su propia hermana. Porque yo veo a David como Dios. ¿Cómo que ve a David como Dios? Así como David tenía a Amnón y a Tamar, y David era el padre de Amnón y era el padre de Tamar, aunque Amnón y Tamar tenían diferentes mamás, pero era el mismo papá. Amén, hermanos. Nosotros, o los jóvenes más que todo, tienen el mismo papá, que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Aunque son hijos de diferentes mamás, tienen su mamá que se llama fulanita y su mamá que se llama fulanita, pero espiritualmente son hijos del mismo papá. Hablando espiritualmente, ¿cuántos me logran entender lo que le quiero decir? ¿Cuántos me logran entender lo que le quiero decir? Así es, hermano. Porque mientras no estén casados, son hermanos. Amén. ¿Cómo le llama usted, hermano, que está ahí, a la hermana que está al lado suya? ¿Cómo le llama? Cuando entra y la mira y le da la mano, ¿cómo le dice? Dios le bendiga, ¿qué? Hermana. Hermana, ¿cómo le dice usted al hermano cuando entra y lo saluda y le dice Dios le bendiga, ¿qué? Hermano, porque somos hermanos. Amén, hermanos, somos hermanos. Ahora, una persona que no se ha casado tiene que ver a la mujer como una hermana. Yo siempre he puesto ese ejemplo. ¿Usted puede besar a su hermana en la carne? La respuesta es no, hermano. ¿Usted puede besar a su hermano, hermana? ¿Puede besar a su hermano en la carne usted? ¿Verdad que no? Tampoco. Entonces es lo mismo. Mientras la bendición de Dios no esté sobre una persona, prácticamente son hermanos. Amén. No son marido y mujer, son hermanos. Porque la bendición de Dios no está. Ay, hermano, y los hijos, eso no es garantía que Dios ha bendecido a esa familia. Eso no es garantía que Dios está de acuerdo con ese hogar. Ahí hay fornicación, ahí hay pecado, ahí está el diablo. Amén, hermanos. Ahí no puede estar Dios. Dios no puede decir, bueno, pues ya tienen tantos años, síganle así como están. No, porque si Cristo viene, hermano, y los encuentra en fornicación, la Biblia dice: no erréis, dice la Biblia, No erréis significa no te andes equivocando. No te equivoques. Lo primero que menciona es: porque ni los fornicarios, es lo primero, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los que se echan con varones, ni los ávaros heredarán el reino de los cielos. Eso dice la Biblia. Yo no sé si la suya dice igual que la mía, pero mi Biblia dice eso. Amén, hermanos. Entonces dice: no erréis, como quien dice, no te equivoques o no te hagas falsas ilusiones. Pablo es claro, y Dios bendiga al apóstol Pablo, porque ese hombre, hermano, sí tenía su, ¿cómo se dice?, su carácter, tenía su valor. Amén, hermanos. Un hombre que mire, por eso lo apedreaban. Y ahora, porque no estamos en esos tiempos, sino ahorita me tuvieran todo apedreado aquí también a mí. Pero fíjese esto, hermanos, escuche. Dice la Biblia: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por su hermana Tamar. Fíjese, hermano, qué vergüenza. Pues por ser ella virgen, fíjese, por ser ella virgen. O sea, significaba, no crea que es una virgencita de esas con aureola en la cabeza y con alitas. Está hablando de virginidad, que no tenía relaciones, nunca había tenido relaciones sexuales con ninguna persona. Dice lo que pensaba este hombre, Amnón. Dice por su hermana, estaba enfermo. Después dice: pues por ser ella virgen, oiga, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea que el plan era hacerle una maldad. ¿Cuál era el plan de Amnón, hermanos? Hacer una maldad. No piense usted que se enfermaba por su hermana porque la amaba y la encomendaba en las manos de Dios y quería que Dios la bendijera. No, este lo que quería era acostarse con su hermana. Dice que hasta se enfermo andaba. Enfermo. Hasta flaco se estaba poniendo. Hermano, ya estaba todo tullido, decimos en Honduras, hermano, pero todo desnutrido y se enfermaba, y todos lo miraban que cada día era más pelos que carne. Ya los puros pelos andaba el pobre Amnón. Y este, ¿de qué está tan flaco? ¿Por qué está así con ese cuerpo tan desnutrido? Y él no le decía a nadie, pero él estaba, hermano, al tema yo le titulé amor, ilusión o pasión, porque él andaba haciendo ilusiones. ¿Sabe qué es una ilusión? Una ilusión es una esperanza con o sin fundamento. Es una esperanza con o sin fundamento. Se hacía ilusiones. Cada vez que la miraba, él decía: si yo la tuviera en la cama. Fíjese el pensamiento. Hermano, así no dice. Hermano, lea la Biblia. Eso es lo que quiere decir. Cada vez que la miraba, Él no pensaba: ay, si mi hermana Tamar buscara de Dios, si mi hermana Tamar se metiera con Dios. Él lo que decía: si yo tuviera a mi hermana en la cama. Fíjese, eso se llama ilusión. Se hacía ilusiones, una esperanza con o sin fundamento. Algo que no tiene un fundamento de parte de Dios. Algo que no está bien ante los ojos de Dios. Mas sin embargo, dice aquí que Amnón pensaba que le parecía cosa difícil hacerle cosa alguna porque era virgen. ¿Cómo le hago? Dice: si esta fuera una mujer que ya tuvo maridos o ya tuvo que ver con otro hombre, pues ¿quién se da cuenta? Ya es una mujer que ya tuvo sus experiencias, y si yo me allego a ella, ¿qué pasa? No pasa nada. Por eso la jovencita, hermano, fíjese, hermano, tiene que valorizarse espiritualmente. Mire, y voy a hablar derecho, hermano, porque es que ya uno no puede hablar duro, hermano, porque la gente se ofende, hermano. Mire, hermano, fíjese esto. Una muchacha que llega pura, le digo pura, al matrimonio, es una mujer que se dio su lugar hasta el último día. Un hombre que le dice: demuéstrame el amor. ¿Y cuál es la demostración de amor? Acostándote conmigo. Ese no es demostración de amor. Eso se llama pasión y lujuria de la carne. Eso no tiene nada que ver espiritualmente o un deseo que venga del cielo. Eso son pasiones desordenadas significa, amados hermanos, esos deseos carnales que batallan con el cuerpo del hombre y de la mujer también. Entonces, ¿por qué cree que en la iglesia el poder de Nazareno no se permite que los jóvenes anden solitos allá afuera? Cualquiera podrá decir, hermano, pero ¿a qué hermana anda sola con el hermano? Porque no le hemos descubierto, hermanos. No le hemos descubierto. Ahora, escuche esto. No está permitido que anden solos. No está permitido agarrarse de la mano. No está permitido besos en la boca. Entonces dirá usted, pues me busco una iglesia donde permitan hasta acostarse si es posible. Pues búsquela, búsquela. Que al cabo, amados hermanos, a mí no me interesa. Mire, yo le voy a predicar la palabra de Dios. Ahora está en que usted la quiera recibir. Y hay de aquel que no la reciba, porque la Biblia dice, amados hermanos, que la palabra es para todos, no solamente para los jóvenes. No crea que este mensaje lo va a escuchar solamente usted que está aquí sentado. Hay gente que va a ir oyendo este mensaje en el carro. Va a ir mucha gente, hermano, en las carreteras, en el tráfico, oyendo este mensaje. Y Dios le hablará y le dirá, cuidadito, cuidado. ¿Por qué, hermano Jonás? ¿Por qué tenemos que tener tanto cuidado de no fornicar? De no fornicar. Porque voy entrando al tema. Esto se llama amor versus pasión. Amor de Dios es muy diferente. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido. Eso dice la Biblia. El amor no hace nada indebido. ¿Qué quiere decir eso? Que si algo de andar oscuritos allá solitos, eso no se hace, eso es indebido, no se hace, no se debe de hacer. Por eso dice, el amor no hace nada indebido. Y también dice, el amor todo lo soporta. ¿Me amas? Sí. Acostémonos. No. Si verdaderamente me amas, me vas a llevar hasta el altar. Ahí le va. Mire, si aquel le dice, demuéstrame el amor, ¿cuál es la demostración de amor? A la cama se ha dicho. Ahora la mujer le tiene que responder, bueno, pues demuéstramelo tú también. ¿Y cómo? ¿A la cama? No, al altar, dígale. Al altar. ¿Por qué? Y si aquel dice, no, es que yo estoy muy joven para casarme. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres nomás pasión? ¿Quieres revolcarte como el animal? ¿Quieres revolcarte en el lodo como que fuéramos cerdos? ¿O quieres hacer las cosas bien para la gloria y la honra del Señor? Porque si esto es de Dios, vamos a respetarnos hasta el último día. Si esto es de Dios, si Dios está en medio de esto, nada de manitas calientes. Hermano, usted sabía que en los toques de los dedos, cuando uno le dice Dios le bendiga y le da la mano, y cuando le jala el dedito, siente uno como que unos corrientazos, hermano, que se le cruzan en los dedos. Ay, trae calambre. No, unos corrientazos que se pasan, hermano, de un lado al otro. Eso, con solo tocarle los dedos, manos, y con los dedos, ya quisiera cortarle la mano y andar la mano tocándola todo el día. Y cuando se casan, hermano, cuando ya se casan, ni agarrarse de la mano quieren, hermano. Cuando ya se casan, que se van a dar un beso en la boca, no. En la frente se lo da uno a la mujer. Fíjese lo que es. Eso no es amor. Porque el amor, amados hermanos, cuando es amor de Dios, el amor es limpio. Amén, hermanos. El amor es limpio. Dios es amor, dice la Biblia. Amén, hermanos. Dios es amor. Y cuando algo es de Dios, la bendición, hermano, fíjese, cuando el matrimonio llega bien delante de Dios, ese matrimonio es bendecido hasta el último día. Bendecido por Dios. Dios no permite que ese matrimonio se separen. ¿Por qué? Porque la bendición supieron esperar. Tomaron en cuenta a Dios. Y aquel que toma en cuenta a Dios, hermano, Dios lo bendice y lo prospera. Porque el que pone a Dios como base fundamental en su hogar, el Señor se encarga de bendecir ese matrimonio, bendecir su casa, bendecir su familia, y con hijos obedientes. ¿Cómo nos va aquellos que no obedecimos? ¿Cómo están nuestros hijos? Todos chuecos. Amén. Pero fíjese, cuando la bendición, vamos a ir un poquito más adentro, amén, hermano. Al igual que Amnón, hermanos, encontramos ahí en la historia de Abnón, encontramos estas tres cosas: amor, ilusión y pasión. Amén, hermanos. La Biblia dice que este hombre angustiado hasta enfermarse. Entonces no era un amor, sino pasión carnal lo que este sentía. Porque si fuera un amor, hermano, si esto hubiera sido de Dios, ese muchacho en esos tiempos era permitido, se podían casar entre familia. Si eso era de veras algo de Dios, él hubiera hablado con su padre. Él hubiera dicho: ¿sabe qué, papá? Pues me gusta mi hermanastra. Porque era hermanastra, no era hermana de carne. Era hermana, pero de otra mamá. Entonces le hubiera hablado a su papá, y su papá no le hubiera negado, aunque se hubiera visto feo. Mas sin embargo, es mejor que se vea feo a que hubieran cometido el pecado que tuvieron. Fíjese, hermano, este muchacho Abnón más adelante lo mata a su propio hermano. Fíjese, porque eso dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Hace unos años atrás había un hermano locutor, fíjese, hermano, que se fue a meter con una mujer de esas que oyen la radio y llama para pedir consejo. Y el hombre dijo: no, hombre, si quieres yo voy a tu casa. Porque le dijo la mujer que era soltera, que el marido se le había ido y no sé cuántas cosas más. Pues el hombre dijo: pues yo voy a darle el consejo personalmente. Y fue y le dio el consejo personalmente. Al siguiente día le daba más consejitos, al otro día más consejitos, hasta que un día llegó el marido de esa mujer con una pistola y los mató a los dos. Fíjese, hermano, ¿qué pasó? Me llamaron: hermano Jonás, mataron a aquel locutor, no va a ir al velorio. Hermano, ¿quién lo mató? El marido, porque lo encontró con una mujer. Ah, pues, ¿qué voy a andar yendo ahí? ¿Qué voy a andar perdiendo el tiempo, hermanos? Esa es la paga del pecado. El pecado siempre tendrá consecuencias. El pecado arrastra consecuencias. Con esto le digo todo: el pecado aleja las bendiciones de Dios. Dios viene con las manos cargadas para bendecirte y te encuentra pecando. ¿Sabe qué hace Dios? Se da la vuelta con dolor y te deja, porque el pecado aleja, ahuyenta, fuera las bendiciones de Dios. No las quiero. Eso quiere decir: al pecar nosotros estamos haciendo a un lado las bendiciones de Dios. Entonces, hermano, lo que vemos aquí en este cuadro es algo que todos vamos a pasar un día. Hay hermanos que me dicen a mí: hermano, fíjese que yo tengo hijos, pero no tengo problema, gracias a Dios, con ninguno. No, pues yo también dije lo mismo por muchos años, hasta que mis hijos dejaron de ser niños y se convirtieron en adolescentes. Hermano, la adolescencia, ¿qué época más difícil? La adolescencia. El muchacho, la muchacha, cuando cumple 13 años para allá, el estorbo más grande que encuentra es el propio papá y la mamá. Hermano, ya no quiere saber nada de los papás. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hermano, usted no los agarra con nada, ni así los amarra en una mesa. Ellos solo se dan la vuelta y se le desatan. No los puedes controlar. Hasta que ellos llegan a una edad de 21 años. Ya cuando llegan a esa edad de 21 años es cuando ellos maduran y se dan cuenta todo lo que han hecho malo en la adolescencia. Cómo trataron a sus papás, todo lo que hicieron: chocaron carros, robaron celulares a sus propios padres, le robaban dinero para irse con los amigos, le decían al papá: ahorita vengo, voy con el hijo del hermano fulano. Y se iban, hermano, supuestamente a la casa a visitar al hermano, y de ahí se iban a los bailes, de ahí se iban a la discoteca, a los cines, a verse con jovencitas, a besuquearse, a mañosearse por allá, amados hermanos. Todo eso lo encontramos en la adolescencia. Es una etapa de la vida difícil. Es cuando tu hija tiene que ver mucho la vestimenta de tu hija. Tú la quieres poner una falda larga a la muchachita y le dicen: no, yo no quiero esa falda. ¿Y qué es lo que quieres? Yo quiero una que nomás me tape hasta aquí arribita. Hasta aquí la quieren, míreme. Hasta aquí, que cuando se dan la vuelta y se les cae algo, hasta el diablo le enseñan a la gente, hermano. ¿Por qué? Porque mire, así quieren andar, desnudas. Unas camisas que cuando se mueve así todo se les sale. Unos escotes, quieren andar el ombligo. Hasta un cosas se cuelgan en el ombligo, hermano. Oiga, tantas cosas que encontramos. Ya el hijo le dice a usted, papá, la mamá, el papá, mija, vamos, te voy a ir a comprar ropa. Ay, no, mamá, mejor si quieren dame el dinero, yo voy solita. Ya no quieren que el papá le compre. Mire, yo le compro a mis hijos la ropa y le digo, te voy a comprar este pantalón y esto y el otro. Ya cuando tenían mis hijos de 15 años para arriba, tengo dos mayores, cuando yo les decía, te voy a ir a comprar ropa, solo lo hacían así. Y que alegre deberías de estar que te voy a ir a comprar ropa. Mejor deme el dinero, yo mismo la voy a comprar. Ahora fíjese esto, hermanos. Muchas veces nuestros hijos son violados, abusados. A la jovencita suya se la violaron. Ay, hermano, fíjese que la violaron a mi pobre niña. ¿Y por qué la violaron? Es que se fue con unos amigos y andaba una minifalda y esto y el otro. ¿Y quién se la compró? No, pues yo se la compré, pero yo no pensé que era malo. Hermano, usted tiene la culpa de todo eso. Nosotros tenemos la culpa. Mientras los hijos vivan en el techo de su casa, usted es responsable como padre de familia. Mire, hermano, dele un aplauso al Señor porque mira una seriedad terrible en este lugar. Dele un aplauso, dele gloria, dele gloria. Aquí vemos otro factor malo en la adolescencia. Si usted nota el versículo 3, de aquí donde estamos leyendo, 2 de Samuel capítulo 13, versículo 3, ¿qué dice? Y Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. ¿Qué tenía Abnón? ¿Qué tenía Abnón? Aquí viene otra influencia mala en la adolescencia, que son las amistades. Mire, hermano, cómo tiene que ver las amistades en la influencia en la vida de tus hijos. Yo recuerdo, fíjese lo que hacía yo cuando era pequeño. Yo tenía una novia que era bien bonita. Bueno, no tan bonita como mi esposa, ¿verdad? Pero estaba bonita. Escuche, ¿quiere que le cuente? ¡Qué chismosa! ¿Verdad? Bueno, pues le voy a contar como quiera. Fíjese, hermano, yo decía yo, y los papás, para los hondureños, si hay algún hondureño aquí, ¿verdad? Están bien escasos. Los papás eran de Olancho. Usted dirá, Olancho, ¿y qué es que es Olancho? Es como decir, de Jalisco, vaya, para que me entiendan. De esos que los de Jalisco no se rajan. De esos, ¿verdad? Sí, esos no se rajan, sino que se la rajan. Porque mire. Ahora, estos eran de Olancho. ¿Y qué hay en Olancho, hermano? En Olancho se les conoce como macheteros. O sea, que andan su machete, hermano, hasta brilla. Y cualquier cosa le hacen, hasta le bailan el machete a uno, hermano. Fin, fin, fin, fin, fin. Chispas hechas al machete, fíjense. Que vaya usted a quererle hacer algo a su hija y hermano le vuelan la cabeza. Y yo decía yo, pues como buen catracho, decía yo que me gusta. Y es mi novia, tiene 14 años. Pero ¿cómo le hago? Yo la tengo que sacar de ahí. Y la tengo que sacar. Y no puedo, porque su papá era olanchano, su mamá también. Pero el hermano Jonás, fíjese, sin Dios en su corazón, era astuto. Y yo tenía a mi amigo y le decía a mi amigo, hey, ven para acá. Sí. Dile a tu novia, se llamaba Bessie, la novia del amigo mío. Y le decía, dile a Bessie que me haga un favor, que se traiga los cuadernos de la escuela. ¿Y para qué? Ah, tú dile que se los traiga, hombre, hoy a las 8 de la noche. Y me dice, ¿para qué? Bueno, ya cuando venía con los cuadernos, yo le decía, Bessie, mi amiga, mira, ve, hay que sacar a esta muchacha de ahí, de esa casa, pero está difícil. Hazme un favor. Mira, vas a ir y tocar la puerta con la mochila. Le vas a decir a los papás, cuando salga el papá, ¿quién es? Tú le vas a decir, mire, soy Bessie, vengo a buscar a... No le digo el nombre de la muchacha porque después a mí es que me van a pegar. Pero escuche esto, hermano. Y dígale, y dile, vengo a buscar a fulanita y quiero que me la preste. Fíjese, mire lo que es el diablo, hermano. ¿Y que la preste para qué? Es que mi papá y mi mamá, ellos van a Guatemala. Esa era la idea. van a Guatemala a comprar ropa, mercadería para vender, y me dejan a mí con mi hermano pequeñito en la casa y me da miedo. Pero présteme a la muchachita, yo mañana, yo mismo se la traigo tempranito. Y venía el papá y le decía, y la llamaba, agarra ahí tu mochila y todo eso y te vas a ir con esta muchachita a su casa. Y todavía le daban 5 lempiras. Lempiras eran aquel tiempo, hermano. Usted era 5 lempiras. Ahorita no es nada, pero en aquel tiempo era un dineral, hermano. Ahora fíjense, hermano. Allá venía, aquí bien contenta, ya iba para afuera y toda la cosa. Miren, con la mano en la Biblia, delante de Dios en un altar, nomás daba la vuelta de la calle y yo ya tenía parqueado el taxi. Mire, se lo digo delante de Dios con la mano en la Biblia, que no me va a mentir. Nomás daba la vuelta de la calle la muchacha con la otra amiga, ya teníamos el taxi listo. Y solo se subían al taxi y nos íbamos. ¿Para dónde cree que íbamos, hermano? Dirá usted, a estudiar. No, pues a tomarse un heladito. No, pues a un cine. No, pues a un baile. ¿Sabe para dónde nos íbamos, hermano? Y por eso le dije que le iba a hablar. O si quiere, no le hablo así, hermano. No, pues si no quiere, ¿verdad? Pues después va a estar diciendo, ay, ¿por qué hablé esas cosas desde el altar? Pues, hermano, si no se las digo yo a sus hijos, alguien se las va a decir. ¿Sabe para dónde nos íbamos? Directito, hermano, para el hotel. Directito. 14 años. Ahora le voy a decir una cosa, hermanita, que usted está aquí, que no vino de por puro gusto y tiene muchachitas. No ande prestando a sus hijos para dormir en la calle, porque usted no sabe, se le va a presentar un amigo que se llama, dice, Jonadab. Se le va a presentar un Jonadab que le va a engatusar y usted va a creer que su hijo está durmiendo en la casa de un hermano, o en la casa de un tío, o en la casa de un familiar, cuando su hijo está fornicando delante de Dios, pecando, haciendo cosas inmorales. Un niño de 13, 14 años, amados hermanos, Satanás no anda viendo edades. Fíjense, hermano, que yo creo que hasta el calor se le quitó ahorita. Fíjense. O todavía tiene calor, hermano. ¿Verdad que hasta se le fue el calor? ¿O qué? Que ya terminemos, si quiere, ya le termino. Pero le puedo predicar otro poquito si quiere. ¿Cuánto me dan otros 10 minutitos más? Dele, ¿verdad? Como no es usted el que está sudando, mire yo. Pero escuche esto. Escuche esto. Leamos Salmos 31:6. Salmos 31:6. Cuando usted lo tenga, indíqueme con un amén. Salmos capítulo 31, versículo 6, dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. El que aborrezco, dice David, a los que esperan en vanidades ilusorias. Vanidades, ¿qué es una vanidad? Es algo que no existe, algo que no es bueno, algo que es algo vano, no sirve para nada. Y vanidad ilusoria. Ilusoria, ¿qué es una ilusión? Una esperanza sin fundamento. Eso es una ilusión. Y este David decía: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mire, hermano, usted ha visto jóvenes, los jóvenes de 15 años, 14, 15, 16, 17, que usted les habla y ahí están así, mire. Así los tiene la novia. Así los tiene. Nomás suena el teléfono y corre a ver quién es el que le está hablando. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, ay, hola, ¿cómo estás? Y allá se va a meter al cuarto. Ahora pasa, mire, usted le habla y ahí está como ido el muchacho, como que no es con él la cosa. Igualito la muchacha también. Ahí están vanidades ilusorias. O sea, están haciendo ilusiones. ¿A qué horas cumplo los 18? ¿Y para qué? Para irme de la casa. Fíjese, hermano. ¿A qué hora mi papá se muere, hombre? ¿A qué hora se muere mi mamá? No me va a creer que en esa etapa hasta le desean la muerte a uno, hermano. le desean, porque quien le estorba en esa etapa no es el pastor, no son los ministros, es usted que le estorba a su hija, a su hijo le estorba. Y sígale estorbando, hermana que está aquí, hermano que está aquí, sígale estorbando. Porque mientras Dios lo tenga vivo, usted no puede dejar que sus hijos hagan lo que quieran. Porque aunque no quieran, ellos son de Dios, amados hermanos. Ellos son de Dios y van a llegar al cielo. ¿Cuántos creen que nuestros hijos van a llegar al cielo? ¿Cuántos creemos que nuestros hijos llegarán al cielo, hermano? Aunque no quieran, van a llegar. Si les caigo mal, pues les voy a seguir cayendo mal. Pero yo amo a mis hijos y no los voy a dejar que forniquen, que pequen así nomás, solo por pecar. Que les cueste. Si van a pecar, que pequen, pero que les cueste. Y no es que le estoy dando permiso, sino de que nosotros vamos a hacer todo lo posible por estorbar a nuestros hijos. ¿Sabe? Cuando uno no los estorba, le puede pasar lo de Lee, que no estorbaba a sus hijos. Y al final los hijos murieron y hasta el papá murió también, por alcahuete. Porque hay muchos papás alcahuetes. Ay, que la niña se compró ese vestidito. Ay, déjala, si ella es jovencita. Tú como ya estás vieja, todavía le dice vieja a la mujer. Viejo alcahuete. No sea alcahuete. Que le anda alcahueteando. ¿Qué es alcahuetear? Según el diccionario del hermano Jonás, es ser menso, viendo que se le está perdiendo el hijo, la hija, y usted lo deja que lo haga. Hermanos, hay que estorbar a nuestros hijos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dele ese aplauso al Señor con todo el corazón y tómese un traguito de agua. Amén, hermanos. Entonces, Primera de Corintios, ya lo voy a terminar. Versículo 6, capítulo 6, versículo 18. Con esta nos vamos a ir despidiendo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice, amados hermanos? ¿Qué dice? Huid. ¿De quién, hermano? De la fornicación. Amén, hermanos. Dice, huid de la fornicación. Escuchen. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Se lo voy a parafrasear de una forma que me lo entienda. Dice, huir de la fornicación. ¿Usted qué significa para usted la palabra huir? Es correr. No se enfrente. No, que yo soy fuerte. No se sienta fuerte. Usted no le va a aguantar a unos ojos bonitos. Usted no le va a aguantar a una boca pintada o rosadita. Usted no le va a aguantar a unas mejillas rojitas con hoyitos. Usted no le va a aguantar esa naricita respingada. Dice la Biblia, huid de la fornicación. Mire, hermano, ¿qué más dice? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Qué es pecados que están dentro del cuerpo y pecados que están fuera del cuerpo? Cualquier pecado que usted cometa, como robar, como golpear a alguien, como usar una droga, lo que, no, eso sí es mal, ¿verdad? Pecados, pues, fuera del cuerpo. Pero el que peca con su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. Cualquier pecado que usted cometa está fuera del cuerpo. Inclusive hasta ver una muchacha es un pecado que está fuera del cuerpo. Amén, hermanos. Pero el pecado, el que peca contra su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. Para que me lo entienda de esta mejor. Amén, hermanos. Vamos a leerlo un poquito más atrás, ahí mismo. Estamos en el 18, pero lo vamos a leer del 13 para adelante. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Lo leyó, hermanos? 1 Corintios 6, 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación. Hermanos, que no se han casado, el cuerpo no es para la fornicación. Sino para quién, dice la Biblia, sino que el cuerpo es para Dios. El cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo es para Dios. ¿Qué más dice el 14? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén, hermanos. El que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Ahora le voy a explicar, porque me quiero ir. Le quiero explicar. El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo es para Dios. Dios es para el cuerpo y el cuerpo es para Dios. La Biblia dice: ¿o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Cualquier pecado que cometas está fuera del cuerpo, pero el que peca contra su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Escucha esto. Por ejemplo, esta mano es miembro de mi cuerpo. Amén, hermanos. Este pie es miembro de mi cuerpo. Este ojo es miembro de mi cuerpo. Entonces, ¿qué hay dentro del cuerpo de uno, hermanos? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Está el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, el Espíritu es conmigo y yo soy con el Espíritu. Estamos unidos porque Él está dentro de mí y yo lo tengo a Él y Él me tiene a mí. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando una persona se une a una ramera, se está desuniendo de Cristo y se está uniendo al pecado. ¿Me entendió lo que le dije? ¿Me entendió lo que le dije? Somos un solo cuerpo. ¿Cuántos somos un solo cuerpo con Cristo? Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Después dijo algo más: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿En dónde vive Cristo, hermano? Hágalo así, toque usted. ¿Dónde vive Cristo? Tóquelo. ¿Verdad que vive en usted? O sea que usted es de Cristo y Cristo es suyo. ¿De quién es Cristo? ¿De quién es Cristo? ¿Y de quién es usted? De Cristo. Entonces, ¿por qué Dios dice que el que peca contra su cuerpo, contra su propio cuerpo peca? Porque como usted está unido al cuerpo de Cristo y Cristo está unido al cuerpo suyo, al usted unirse a otro cuerpo que no es el de Cristo, usted se desliga de Cristo, porque no crea que Cristo se va a ir a unir con aquella persona también. No crea que Cristo se va a acostar con usted ahí a tener fornicación o adulterio. No, hermano. Dios es santo. Dios no usará su cuerpo, que es el suyo, que es usted, que soy yo, para irse a revolcar en el pecado. Ahí no está Dios acostándose, revolcándose, ensuciándose. Usted ya se desligó, se lo sacó, lo arrancó, lo sacó de su vida y se unió a una ramera. Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, si lo entiende, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Y a su nombre, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ni un otro pecado puede separar el cuerpo del cristiano de la unión con Cristo. Ni un otro pecado puede separar al cuerpo de la unión con Cristo. ¿Sí me entendió? Porque si usted se agarra un mango y se lo lleva sin pagarlo, Dios no se está uniendo al mango. Amén, hermano. Si usted le pega una cachetada a un hombre que le faltó el respeto allá en el mundo, Dios no se fue en la cachetada y se quedó en el cachete del otro. Dios sigue estando en su cuerpo. Pero cuando usted se desliga a la fornicación, hermano, no hay pecado más sucio delante de Dios que la fornicación. ¿Por qué? Porque usted se está uniendo al cuerpo del pecado. Se está haciendo un solo cuerpo. Por eso los besos no se pueden hacer, porque al pasar la lengua al otro cuerpo, usted se unió. Y al no estar unidos en el santo matrimonio, entonces se está haciendo un solo cuerpo con aquella persona. ¿Sí me entendió? Se está uniendo, se están enlazando los dos cuerpos. Eso le estoy hablando de la boca. Ya lo demás usted imagínese. Entonces, hermano, no se puede unir un cuerpo a otro cuerpo, porque se está uniendo al pecado. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Fíjese esto, no se lo voy a leer, pero en Romanos 1:22 dice, fíjese, por eso Pablo habla a los homosexuales, les dice de esta forma, en el versículo 24, por lo cual también Dios, oiga, los entregó a la inmundicia. Escuche bien, hablando de los homosexuales, o de los que fornican, o de los que adulteran. Dice, por los cuales, el versículo 24, está en Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se da cuenta? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hablando de la homosexualidad y el lesbianismo. Eso es deshonrar sus propios cuerpos. ¿Qué es honrar? Es hacer reverencia o darle honor a alguien que usted está honrando. Ahora, ¿qué es deshonrar? Deshonrar es lo contrario. En vez de darle honor, hacerlo sentir, o sea, si este quién es, como quien dice, negar a Dios, amados hermanos. Deshonrar su cuerpo es la honra del cuerpo, es porque Dios está dentro de nosotros. Amén, hermanos. Esa es la honra del cuerpo de nosotros. Que Dios está, mi cuerpo, hermano, qué honra. Imagínense, Cristo vive dentro de mí. Uy, casi nada. ¿Quién cree que vivía antes de Cristo? Era un demonio, hermano. ¿Y usted cree que eso era honra? No, hombre, hermano. Honra hoy. ¿Y quién vive en su casa? Como que usted, pues, imagine que en su casa lo llegue a visitar Obama. Ay, ¿quién llegó? Hasta los noticieros. En la casa de un hombre humilde se fue a meter Obama. Y la gente, hermano, esa casa se la quieren comprar por millones solo porque se fue a meter Obama, ¿ve? Un negrito. Un negrito. Bueno, imagínense en quién, y quién se fue a meter a su casa, hermano Jonás. Su casa es el corazón. Cristo. Casi nadie. El Rey de Reyes y Señor de Señor. El que hizo los cielos y la tierra. El que hizo el mar, las nubes, las estrellas, el sol y todo lo que en él habita. Casi nadie. Imagínense. Y no soy, ¿cómo se dice? Y no soy presumido ni vanidoso. Hay quien se siente, ay, que mi amigo es el presidente. Y mi amigo es Cristo, hermano. Y mi amigo es Cristo. Y no somos presumidos, ¿verdad, hermano? ¿De quién tiene de amigo a Cristo en este lugar, hermano? ¿Quién tiene de amigo a Cristo en este lugar? Pero como ya me acordé del calorcito, entonces ya le terminé. Porque si no, nos asamos aquí, hermano.